Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La gota de sangre, segunda parte. Esta es la noche más fantástica, la noche de historias, la noche de cuantos desean vivir las más inquietantes, las más extraordinarias, las más fabulosas historias. Como usted, como todos los que se dejan envolver por el sonido del miedo. Esta noche, dentro del ciclo que dedicamos a la literatura fantástica española e hispanoamericana, el segundo ciclo, continuamos ofreciéndoles La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán. Una novela corta, publicada por primera vez en la colección Los Contemporáneos en 1911, año en el que también publicó otra novela, Dulce Sueño, y la segunda parte del ensayo La literatura francesa moderna, así como La transición. A La gota de sangre se la puede considerar como la primera novela policíaca española, teniendo su más claro antecedente en El clavo, 1853, de Pedro Antonio de Alarcón. Joaquín Belda, por su parte, parodió el género en obras como ¿Quién disparó?, de 1909. Edgar Allan Poe y Conan Doyle son los autores a seguir. Pero curiosamente, a Emilia Pardo Bazán no le entusiasmaban las aventuras de Sherlock Holmes. Decimos curiosamente, porque no deja de seguir sus huellas. Escribió en 1909. Cuando leo en la prensa el relato de un crimen, experimento deseos de verlo todo, los sitios, los muebles, suponiendo que averiguaría mucho y encontraría la pista del criminal verdadero. Emilia Pardo Bazán, ya con anterioridad a La gota de sangre, había publicado relatos que, digamos, se codean con el género. Por ejemplo, Justicia, 1894. El esqueleto, 1900. La puñalada, 1901. O El aljófar, 1902. Tras La gota de sangre, siguió cultivando lo policíaco como En la confianza, 1912. En coche cama, 1914. O En el presidio, 1916. Es más difícil averiguar quién nos roba el azúcar o quién nos agua la leche que quién ha degollado a una mujer. Para averiguar lo ocurrido en hechos criminales, Emilia Pardo Bazán prefiere que su detective actúe más bien psicológicamente, apartándose de los personajes de Poe y Conan Doyle. Ignacio Selva, en La gota de sangre, es un detective aficionado. Hombre culto, adinerado, que se mueve en los círculos de la alta sociedad, y como la mayoría de los detectives, un tanto raro y un tanto solitario. En la novela, ya en su comienzo, se nos deja clara la motivación por la que Selva se decide a ser detective. Se nos dice que Selva, para combatir una neurastenia profunda que le tenía agobiado, que no es otra cosa que la ociosidad, consulta a un doctor que acaba aconsejándole que explore almas, pues no hay vida humana sin misterio. La curiosidad puede ascender a pasión. Selva, que según el doctor posee elementos de investigación psicológica, en cuanto le llega la oportunidad, y le llega pronto, comienza a actuar como detective, confiando para resolver el caso en sus cualidades instintivas. Y ya, vivamos la historia de La gota de sangre, la historia de un crimen. Pero antes, recordemos lo que ya ocurrió. Ignacio Selva, en el Teatro Apolo, al pasar por una fila en busca de su asiento, parece molestar a otro espectador. Pero este, al reconocerle, le pide disculpas. Selva se queda extrañado por lo ocurrido. Es un tal Andrés Ariza quien se comportó de tal manera. Fijándose en él, acaba reparando que tiene una diminuta mancha roja en la pechera, una pequeña gota de sangre. Tal gota activa su imaginación. Al regresar a casa, en un solar abandonado, descubre un cadáver. Le pide al sereno que se ponga en contacto con la justicia. Por la noche no logra conciliar el sueño, relacionando el descubrimiento del cadáver con la gota de sangre de Ariza. Al día siguiente, acude al juez, que lo ha citado, al Can, al que conoce. Le rogará tanto a él como al comisario Cordelero que le dejen investigar el caso que él promete resolver. Curiosamente, Selva es sospechoso de haber dado muerte a Francisco Grijalva, un malagueño que solía ir a Madrid por cuestión de negocios. Selva sospecha intuitivamente de un hombre y una mujer. Ignacio Selva no deja de pensar en lo que ocurrió en el Teatro Apolo. Aquella gota de sangre en la pechera de Andrés Ariza. La noche fue agitada como la anterior. Y volví a soñar cosas incoherentes, no sobre el crimen, sino sobre la insignificante incidencia del Teatro Apolo. Veía a Andrés Ariza precipitándose contra mí con el puño cerrado, en el cual, como si fuese un apache, ocultaba una llave inglesa armada de un pincho agudo, de esos que causan herida mortal. Cuando yo iba a gritar «¡Socorro!», Ariza escondía la mano y me tendía la otra, dándome mil satisfacciones. La pesadilla duraba aún al entrar Remigio, con la misma cara larga de la víspera, a anunciarme que ya estaba ahí ese señor. Que entre, hombre. No estés tan afligido, no nos ahorcan. Y tráeme el desayuno. Siempre ceñudo, Cordelero sacó su lista e intentó leerla. Un movimiento mío lo detuvo. Tengo que pedir a usted mil perdones. Le hice trabajar demasiado y en balde. Debí decirle que no eran necesarios nombres ni informes de los inquilinos que viven con su familia y son gente respetable y formal. Permítame usted. Don Antonio Díaz Otero y señora, no hay caso. Marquesa de la Isla Verde. Esa señora viuda y caritativa, tampoco. Conde de la Baldía, 70 años, reumático, menos. General Escalante. Bah, el general es una persona muy seria. A ver, a ver. Aguarde usted. Doña Julia Fernandina. ¿No es esta la que llamábamos Chulita Ferna? ¿La famosa hija del conde de la Tolvanera? Chulita. Vaya. En el número 15. Espere usted. Bueno, mil gracias, señor Cordelero. Si usted me lo permite, guardo esta lista y me voy derecho al Hotel de Londres, donde la víctima se hospedaba. Ya se han hecho allí averiguaciones. No me toca exponérselas a usted. Pero eso a mí no se me escapó, señor de Selva. Lo supongo. Pero en fin, amigo, más ven cuatro ojos que dos. Lo que le suplico en cumplimiento de lo estipulado es que me acompañe al hotel para que no tengan reparo en facilitarme indicaciones. Es más, si usted quiere, será usted quien dirija las preguntas. Ya sabe usted que toda la gloria del descubrimiento en el señor Cordelero recaerá. Me miró entre zaino y escamón y se atusó el híspido bigote. Lo que encargo es reserva. Un cuidado infinito con la prensa, sobre todo al principio. No convienen espantaliebres. Deje usted que sigan acusándome. Nada de nuevas pistas. Me arrojé de la cama, me vestí en un vuelo y salimos por una puertecilla que se abría sobre el diminuto jardín de mi hotel y comunicaba con otra calle. Y bien nos avino, pues ante la verja hacían centinela tres reporteros de diarios que vanamente habían intentado corromper a Remigio y llegar hasta mí. En el hotel de Londres preguntamos por el dueño. Salió solícito y se puso a nuestras órdenes. Señaló a Cordelero. Ya estuvo aquí el señor ayer, horas después del crimen, y ha preguntado mil cosas. En fin, vuelvan a preguntar, que la verdad diremos. Nuestro afán es que todo se averigüe. Pobre señorito Paco, tan simpático. Hay que reprimir la inmoralidad. Los tiempos están perdidos. Cuando habló así el hostelero, ponía yo en tensión mis facultades. Y allá en lo recóndito de mi ser espiritual, sentía algo tan anómalo que apenas acierto a definirlo. Era como si la intuición confusa y vaga cristalizase de repente y su punta afilada me hiriese, arrancándome un grito. ¡Ahí! ¡Ahí! Parecía que exclamaba en la sombra una persona desconocida, distinta de mí mismo. La inspiración debe de revelarse en tal manera por una especie de dolor exaltado al impulsar a los actos que no tienen que ver con la razón, con sus cálculos lentos y sus vuelos cortos. De este escondido fondo psicológico salió la voz que pronunció como en sueños. Es cierto. Le han preguntado a usted mucho, pero es preciso completar la indagatoria, enterándose de cuándo vino aquí por última vez a visitar o buscar al señorito Grijalva, ese amigo suyo, el señorito de Ariza. ¿Verdad que viene de lo alto? ¿Verdad suprema? A mi interrogación, lanzada al azar desde lo desconocido, el fondista, con la mayor naturalidad, respondió. Deje usted que recuerde. El caso de la muerte del señorito Francisco ocurrió el lunes. El sábado había estado aquí el señorito de Ariza, pero no subió. Mandó recado de que el otro bajase. Por eso me enteré. ¿Venía mucho? No, señor. Venía rara vez. Pero ¿se pone enfermo el señor? Tiene un color malísimo, ¿eh? Quia, es que encuentro muy frío este locutorio. Siga, siga. Dice usted que venía poco. El caso es que se veían. Como verse, no digo que no se viesen. Yo solo me entero de lo que pasa aquí. Fuera, cada huésped tendrá sus amistades. ¿Qué negocios traía ahora el señorito Paco? ¿Lo sabe usted? Vamos, como saber de fijo no. Pero serían, como siempre, de esa sociedad, la azucarera, que representaba. Ya otras temporadas que estuvo, trabajó en recoger créditos. ¿Sabe usted si las sumas que cobraba las giraba a Málaga o las depositaba en alguna parte? El fondista trató de hacer memoria. De eso me preguntó también el señor Cordelero. Yo ciertamente no sé. Lo único que puedo recordar es que pedía a veces comunicación por teléfono con el banco. En el banco debía de depositarlas. ¿Puedo ver la habitación del muerto? Está sellada por el juzgado. Sin autorización. En ese caso, retirémonos. Poco fruto ha dado esta indagatoria. Corrimos al banco. Una fiebre dulce encendía mis venas. En vano me dirigía a mí mismo exhortaciones para moderar la fantasía, para no agigantar las cosas. El júbilo de hallar el nombre de Ariza mezclado en el sombrío drama me enloquecía. Desde el primer momento, como vio a los magos una estrella, me había guiado a mí la gota de sangre, a su rojo brillo, que de horizontes. El negro crimen parecía esclarecerse ya. Y no obstante, ¿qué había averiguado yo de positivo? Que Ariza, como otros muchachos alegres de Madrid, era amigo de la víctima. Y no más. Y bastaba. porque la fatalidad parecía haber puesto a Ariza en mi camino, y él, temerario, había cruzado su destino con el mío, igual que se cruzan dos espadas de combate. En el banco, el director nos recibió después de hacernos esperar un poco. Comprendo. ¿Por qué interviene usted en este asunto, señor Selva? Una serie de funestas coincidencias le pone en el caso de vindicarse. Para mí, está usted vindicado. Si fuese usted culpable, el muerto no habría sido encontrado nunca en el mismo solar que linda con la casa de usted. Gracias por esa opinión, señor director. La policía piensa lo mismo, puesto que me permite asociarme a sus trabajos. Que serán muy arduos. Rodean a este crimen sombras tales... No, no lo crea usted. Las sombras no están en los crímenes, sino en los entendimientos. Apenas hay crimen sin rastros claros y elocuentes. Muy pronto tardará en descubrirse el que ahora nos preocupa. Faltan algunos días. Necesitamos saber qué sumas ingresó aquí la víctima. A ver, 3 veces en 15 días trajo partidas considerables. Todo se transfirió a la cuenta corriente de la Sociedad Anónima, en la sucursal de Málaga. En total, importaría lo ingresado unas 100.000 y pico pesetas. ¿Cuándo ingresó la última cantidad? Aguarde usted. Pidió la fecha por teléfono a las oficinas y la respuesta fue que 6 días antes del crimen. ¿Cree usted, señor director, que Grijalva hubiese hecho efectivos ya todos sus créditos atrasados? No lo creo. Se hubiese vuelto a Málaga. Importa mucho precisar ese detalle. No necesito sugerir el porqué a una persona que tan sagazmente sabe hacerse cargo. El director se acercó al teléfono nuevamente y dio una orden. ¡Que venga el señor Durán! Momentos después, el señor Durán se presentaba. En su ceceo, en su habla graciosamente contraída, revelaba ser paisano del muerto. Señor Durán, perdone que le molestemos, pero los señores aquí presentes tienen que hacer algunas averiguaciones respecto al crimen de la calle... Durán se encogió de hombros. Ese crimen poco tiene que averiguar. El criminal es Selva. ¿Quién va a hacer? Hice disimulada señal al director de que callase y sonriendo afablemente asentí. Entendemos como usted que el criminal es Selva. Todo lo acusa. Pero el deber nos impone que esclarezcamos algunas particularidades. ¿Era usted amigo del muerto? Venía a veces a consultarme, porque yo conozco a todo Málaga y a toda la gente de negocio de aquí. ¿Había realizado el señor Grijalva la totalidad de sus créditos? No, señor. Digo, si me dijo la verdad. 125.080 pesetas había realizado, pero el tajo de cobro era mayor. Le quedaban por realizar unas 172.000. ¿De un solo deudor o de varios? Espere usted. De la casa Bordado y compañía. Parece que andaban muy reacios. Había diferencias de apreciación en el total del crédito. ¿No sabe usted si pagaron al fin? Lo vamos a saber ahora mismo, si el señor director me permite que telefonee tomando su nombre. Desde luego. 1040. Bordado. Ajaula, bien. Pregunta al señor director del banco si se hizo efectivo el crédito que contra esa casa tenía la sociedad azucarera de Málaga. ¿Ah? ¿Que ya comprenda que viene la pregunta? Perfectamente. Algo de sabrá. ¿Que sí? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿El lunes? Aguarde usted. ¿A qué hora? ¿A las 3 de la tarde? Gracias. Un horror. Pobrecillo Grijalva. Que están ahí los documentos justificativos de que Grijalva cobró y que pueden ser verse. Ya lo suponemos. Una casa tan respetable como usted. Perdonen, ¿eh? Gracias. ¿Qué tiene usted, señor Selva? Se ha puesto usted muy encarnado. ¿Se ha puesto usted malo? No, no, señor. Es lo contrario. Es alegría. Recuerden ustedes bien lo que acaban de oír. Las 172.000 pesetas las hizo efectivas el señor Grijalva el lunes, día de su muerte, a una hora en que no podía ingresarlas en el banco ya. Al volverme hacia Durán para encargarle la buena memoria respecto a un extremo grave y de cuantía, le vi tan azorado y confuso que me eché a reír, pues me rebosaba la satisfacción orgullosa. ¿Qué es eso, señor Durán? ¿Está usted cohibido porque acaba de enterarse de que soy el Selva a quien usted considera autor del crimen? Oh, no se apure. ¡Qué tontería! Yo, desde afuera, diría lo mismo que usted. Lo bonito de estos casos es que parezcan una cosa y sean lo contraria. ¿Verdad, señor Cordelero? Sí. Me despedí del enfurruñado policía y volví a pie a mi casa, suponiendo que no me perdería de vista desde lejos. Durante el no muy largo trayecto, hervía mi imaginación reconstruyendo la historia de la única mujer de la vecindad que podía haber intervenido en el suceso. Julia Fernandina. Julia Fernandina. Era hermana de la actual condesa de Tolvanera. Pertenecía a la familia virtuosa, muy grave, muy ilustre. ¿De dónde? ¿De Andalucía? Sí, de Andalucía. Hasta juraría yo que de Málaga. ¿Cómo Julita, la niña de la mejor sociedad, se había convertido en Chulita Ferna, astro de la galantería equívoca? Como sucede en estos casos, empezando por el amor juvenil, loco pero sagrado, y acabando por el vicio y la decadencia, a los 20 y tantos años, escandalizando a la high life andaluza, la aristocrática joven se fugaba con un maestro de francés. En París, abatieron el vuelo a los tórtolos. De la vida parisina de Chulita se contaban horrores. Su padre hizo cuanto pudo por desheredarla, pero al morir, agobiado de vergüenza, algo de su cuantiosa hacienda quedó a Julia, que vino a Madrid y se instaló con lujo. Ninguna señora la trató, pero hubo dos o tres, como ella, caídas y expulsadas de la sociedad, que asistieron a sus tertulias en compañía de bastantes muchachos de la crema y de conspicuos aficionados al género. Diversos hijos de familia, y aun padres de lo mismo, se gastaron con Chulita un riñón. Después empezó a palidecer su estrella, aunque no cambió su conducta. Solo que en vez de exhibirse en fastuosos trenes, vivía casi en el retiro, como viven, en la linde de los 40, muchas de estas que podríamos llamar monjas recoletas del demonio. No por recoleta haría penitencia. Seguía desplumando a los pájaros gordos y con enjundia, si los encontraba, y asociada a algún mozalbete. ¿Quién era el socio más reciente? Si yo estaba seguro de haberlo oído en la peña. Mi memoria se tendía como una cuerda de guitarra cuando aprietan la clavija. Evocaba al tipo de belleza de Chulita, menudo, delicado, cuerpo de una gracia serpentina, cabecita pequeña, género Goya, del que ahora se llama inquietante. Sus ojos eran flechadores y ojerosos, y al ensalzar sus encantos más o menos íntimos, se solía detallar su pie muy arqueado y estrecho. Lo que tenía yo presente era la boca, cruenta en el rostro descolorido. Aquella boquirrita bermeja me había sugerido en ocasiones ideas no muy sanas. Actualmente, la semejanza de la boca con una herida fresca me recordó las dos del cadáver de Grijalva, el pecho blanco, juvenil, con agujeros lívidos. ¿Sería en casa de Chulita donde el crimen se había consumado? Por un momento, y a pesar de los éxitos ya conseguidos, comprendí que me había excedido al comprometerme a poner de manifiesto en 3 días la urdimbre de negra tela. Mientras me desalentaba, en los rincones de la subconsciencia seguía trabajando el recuerdo. El fonógrafo en que archivamos las impresiones pugnadas por emitir una. Ansiaba hablar. El fenómeno era curioso, algo que tenía olvidado, porque cuando lo oí, no revestía para mí importancia. Al adquirir la hora tan capital, sordamente volvía a la superficie. ¿Qué de putas con él, coño? Me veía en la peña, a la 1 de la madrugada, soltando distraídamente los diarios, mientras que a mi lado, clavel blanco en ojal y cigarro en boca, Manolo Lanzafuerte y Pepito Araal charlaban, como siempre, de mujerío. Mezclábanse allí los recatados deslices de altas damas y nobles dueñas, como las públicas aventuras de busconas y daifas. Se recontaban ruinas, escándalos, daños, campanadas estrepitosas y mansos acoquinamientos. Y el nombre de Chulita salió a relucir. ¿Chulita Ferna? Hombre, pues es verdad. Desde que ha tronado con Perico Gonzalvo, no se sabe. Estará con algún pollete. Gonzalvo ya tan viejo que no puede con el rabo. Y además, no hay guita. Intervenía entonces Tresmes. El escéptico Tresmes, que daba siempre la nota del desengaño y murmuraba burlón. Con un pollete está, porque cuando se pone en fondonas... ¿Fondona chulita? Hombre, ¿no entiendes el asunto? La he visto anteayer. Iba en un cochecillo hacia el hipódromo. Había que quitarse el sombrero. Más guapa que nunca. Es de las aniñadas. Tiene un secreto. No representa ahora arriba de 26 años. Pues hijo, échale encima 15 o 20. Lo que os dé la gana. Eso de la partida de bautismo es pamplina para los canarios. La edad de las mujeres está en la cara y en la serranía. Chulita vale por 12 de esas niñas peinadas a lo Serafín que saben a calabaza cocida. Es mucha hembra. ¿Por qué no te has arreglado tú con ella? Uy, uy, uy, uy, uy. ¿Sois simples como pájaros fritos o sois desmemoriados? Chulita para mí pertenece a la historia antigua. Si estáis hartos de saberlo, no digas que no, Manolo. ¿Y por qué la dejaste? Porque llegué a tenerle miedo. ¿Miedo? Yo me entiendo. Es temible. Derrite el dinero y derrite el tuétano. Bueno, es que no sean de pasta flora. Los ángeles, para el que gusten. Pero tanto, tanto... En fin, si os queréis enterar... Bah, enterados estamos, hijo. Que diga Tresmes. Ya que lo sabe, ¿quién es el de ahora? ¿Eh? Que lo diga, que lo diga. Que lo diga. Cavilaba yo ansioso, con la fatiga del que olvidó lo más interesante. Y como centella deslumbradora, después del momento congojoso... El nombre saltó. Brotó con ímpetu. Andrés Ariza. Andrés Ariza. Me quedé absorto. Me paré. Me recosté en una esquina. Todo se confirmaba. Ya no podía quedarme ni sombra de duda, ni señal de incertidumbre. Veía el crimen como si lo estuviese presenciando. En sus móviles, en su trama, en su desarrollo. Era la gradación clásica de la caída moral hasta las profundidades abismales. La pareja apurada por ahogos de dinero, las combinaciones infructuosas para granjearlo, la hipótesis criminal empezando a agitarse y rebullir como insecto venenoso en su pensamiento. La llegada del amigo provinciano, que viene a realizar fuertes sumas, créditos de importancia, y es fácil de atraer, porque acaso desde hace tiempo le envuelve el hechizo de Chulita. La emboscada preparada para el instante en que el dinero no puede ingresar en el banco. Los pormenores del hecho atroz. El velo de misterio que se tiende espeso y tenebroso en derredor de la verdad. Y todo lo había yo descubierto. Solo, con la fuerza de mi instinto, con el romanticismo de mi fantasía. Combinando los sucesos reales, visibles, para encontrar la clave de los recónditos. No se trataba ya sino de confirmar lo adivinado. Para ello tenía yo que jugar un poco al detective y servirme de medios un tanto extravagantes con espíritu de novela jurídico-penal. El primer paso consistía en la entrevista con Chulita Ferna. Lo que esa entrevista hubiese de ser, me lo dictarían las circunstancias, la casualidad amiga, el azar, terrible numen que tanto me iba protegiendo. En mi situación, ¿qué haría un detective profesional? La cosa es obvia. Empezaría por disfrazarse. Apenas lo hube imaginado, empecé a dar vueltas a la idea del disfraz. Quería uno que me permitiese recobrar mi personalidad a todo momento, sin la ridiculez de las barbas postizas y la blusa de albañil, sin renunciar ni breves instantes a la exterioridad de la clase social a la que pertenezco. Chulita me conocía muy poco, de vista de años atrás. Yo no la tenía inscrita como Pepito Aral en los anales de mi pasado. No era pues necesario realizar una gran transformación. Entré en una barbería y me hice rasurar barba y bigote según los últimos cánones de la moda. Adquirí en una perfumería una cajita con pasta para comunicar a la piel un ligero tinte rojizo y me dirigí a mi casa con propósito de estrenar un terno que acababa de recibir de Londres. Adquirí la certidumbre de que Cordelero seguía vigilándome y de que no se me perdía de vista porque dos sujetos de indudable traza policíaca que se hacían los transeúntes alrededor de mi hotel no ocultaron un movimiento de asombro al verme entrar afeitado y otro más marcado aún, hosco y violento, al verme al poco rato salir convertido en inglés elegante. No supieron disimular su alarma y, persuadidos de que iba derecho al tren, me siguieron y sin disimulo, quizá resueltos a echarme mano. No sería pequeña su admiración cuando comprobaron que me dirigía sencillamente al número 15 de la calle inmediata. Y previa una pregunta al portero, subí a las escaleras despacio, como quien va de visita. Al llamar en el piso entresuelo de la mundana, salió una doncella pizpireta, cuya respingada carilla y gesto picaresco reñían con las ideas tétricas que me guiaban allí. Me preguntó si la señora me esperaba, con mezcla de reserva y melosidad. Le contesté intrépido. Por lo menos sospechaba mi venida. Traigo recado del señor Ariza, un recado urgente. Era arriesgado, pues Ariza podía encontrarse allí mismo. Pero solo con audacia se avanza en ciertas situaciones. La doncella me invitó a pasar y me preguntó a quién anunciaba. Di un nombre inventado, mixto de inglés y español, y me introdujeron en la sala, refinadísima y con notas de arte delicado, de chulita. Desde la puerta, un perfume insinuante se me coló por las narices dominándome el sentido. Era el aroma trastornador de la blanca y carnosa gardenia. Soy muy sensible a los perfumes y, si no me dan jaqueca, al menos me encalabrinan los nervios y me producen una excitación malsana. Aquel aroma, ya percibido en el teatro de Apolo, me recordaba la gotezuela de la sangre. Entré en la sala bajo el influjo de tal olor que delataba y acusaba a Chulita. Como efluvio ya perdido y lejano, acudió a mi sensibilidad íntima la reminiscencia de otra sensación. Se me figuraba que también el muerto y los objetos lanzados a mi dormitorio, que habían pertenecido al muerto, exhalaban ese olor que yo, desde el teatro, traía como una obsesión en mis mucosas. Esperando, ocupé un sillón de forma muy elegante, igual que el resto del mobiliario. El retrato de Chulita, hecho por un pastelista de moda, se ostentaba sobre el sofá. El artista, muerto muy joven, había traducido fielmente aquella expresión enigmática de los oscuros ojos, aquella sangrante frescura de la boca y, además, el modelado exquisito de un busto perfecto, diminuto como el de una niña, diabólicamente virginal, que señalaba el ceñido traje de forma imperio de gasa rojiza, realzado por cinturón y bordados de plata oxidada. ¡Oh, mujer! Señuelo del espíritu del mal. Bajo esa gracia tuya, late el hervor de la gusanera del sepulcro. 5 minutos tardaría en presentarse la pecadora. Durante ese corto plazo, yo había trazado mi plan de compañía. Era como todos los míos en ese asunto, un ataque por sorpresa, en que fiaba la victoria a lo brusco de la acometida. Convenía no dar tiempo a que la astuta se pusiese en defensa. Importaba cogerle la acción con hábil maniobra, con rapidez fulminante. Me levanté y la saludé hasta los pies. Venía risueña, infantil, divinamente ataviada con un traje de interior de crespones y cintas fofas. Representaba a los 25 a lo sumo, pero doloridas ojeras de color malva orlaban sus ojos de sombra. Un azoramiento reprimido y nervioso se revelaba en la retracción involuntaria de la mano que me tendió y que estaba fría y madurosa a la vez. Le he anunciado que vengo de parte de Ariza. Perdone usted, señorita, este pequeño engaño cuyo objeto era ser recibido prontamente. Vengo por cuenta propia. Soy malagueño, criado en Londres, y conozco mucho y desde hace bastantes años a la familia de don Francisco Grijalva, que ha sido asesinado, como usted no ignora. Un tinte terroso se esparció por la cara de Chulita, y sus pupilas giraron como si la cegase un rayo de luz demasiado fuerte. No comprendo, señor mío, ¿qué relación puede...? Ay, señorita, veo que se encuentra usted muy atrasada de noticias. Ya me lo temía yo. Los que tenían obligación de velar por usted son los que la abandonan llegado el momento crítico. No se comprende que, amándola a usted, Ariza proceda de tal modo. Usted ignora la tormenta que se ha formado y va a estallar y a caer sobre su cabeza de usted. En Málaga y también aquí, la gente empieza a señalar como culpables de la muerte de Grijalva. ¿No adivina usted a quién? ¿Cómo quiere usted que adivine? Contestó rehaciéndose y flechándome su relampagueante mirada, en que la soberbia era, lo comprendí, disfraz de un pavor hondísimo. Es posible que nada sepa usted. ¡Qué indignidad! Tenerla usted en la ignorancia de lo que tanto le importa. Ya desechada una falsa pista, se sigue otra. Todo Madrid, soliviantado por este crimen del gran mundo, señala a usted y a Ariza como autores de la tragedia. ¿Pero qué? Un movimiento confuso, un balbuceo cortado, salió de los labios de Grana, que amorataban en aquel momento el reflujo de la sangre al corazón. Vi que estaba bajo la presión del terror del animal cogido en el lazo, bajo el dominio del puro instinto, y comprendí que, por unos momentos, era mía. Decidí aprovecharlos. Va usted a ser presa sin tardanza. Ariza, esto es lo peor. En vez de prevenirla usted, se ha marchado. Nadie sabe dónde. Se le busca, pero no se ha dado con él. Era aventurado el golpe, pues Ariza podía en aquel mismo momento llamar a la puerta. Yo contaba con la casualidad, próvida, oportuna. Hice bien. Ariza, yo... Chulita no dudó. Se vio perdida. Quiso gritar y no pudo. Se llevó la mano a la garganta y, aumentada su palidez hasta un tono mortal, cerró los ojos desvaneciéndose. Creo que... Entonces hice algo osado, más loco. La tomé en brazos y avancé con mi carga casa adentro. Como había supuesto, el gabinete y la alcoba estaban seguidos en pos de la sala. No dividían a la alcoba del gabinete, sino dos altas columnas, detrás de las cuales colgaba una cortina de espléndido encaje de Bruselas, hecha expresamente sin duda, pues ostentaba el monograma de Julita y la corona condal del atolvanero, no sin derecho, pues la hermana de Chulita no tenía hijos. Vi esto en un relámpago de ojeada. Mis facultades parecían haberse centuplicado. La inspiración acudía, preparaba mi drama mentalmente, como el artista su creación. Levanté la cortina riquísima y apareció el lecho de madera blanca con tallas doradas, admirables de rosas, carcajes y palomas, velado también de encajes, mullido de sedas. Era allí, en aquel nefando altar de galantería y depravación, donde había sido sacrificada la víctima. Me representaba la escena. Grijalva dormido e inerte. Ariza clavándole su estoque, atravesándole el corazón y, a pesar de lo corto de la hemorragia en tales heridas, recibiendo sin saberlo en la pechera la marca, el estigma del crimen, la gota de sangre que me había iluminado como un astro rojo. Deposité a Chulita encima del lecho. Continuaba el síncope. Le di aire con mi pañuelo y, como no volvía en sí, busqué la complicada abertura de su corpiño y desabroché y arranqué cintas y desvié telas para que respirase. Y de una mesilla con chismes de plata tomé precipitadamente un pulverizador. Del pulverizador salió un agua impregnada de aquel mismo capcioso, embriagador perfume que se respiraba en torno y cuyo vaho jaquecoso vino a mí en el teatro, saliendo de las ropas del asesino. Un olor es una cosa viva, o al menos un duende que se nos mete en el ánimo y lo conturba y lo posee y lo embriaga. Yo perdí la razón y me entregué a la sugestión del perfume. Abrió ella lentamente los ojos. suspiró y con impensado movimiento echó a mi cuello los brazos. Una sonrisa silenciosa florecía en el rojo cáliz de su boca sangrienta y en el negro abismo de sus pupilas un reflejo infernal me atraía y me espantaba. No era la mujer y sus ya conocidos lazos y redes lo que causaba mi fascinación maldita. Era la idea de que aquella boca estaba macerada en el amargo licor del crimen, en la esencia de la maldad humana, que es también la esencia de nuestro ser decaído. Y al morderla, gustaría la manzana fatal, la de nuestra perdición y nuestra vida miserable. Ella, muy bajo, repetía: sálvame. Ese infame me ha abandonado. Ya lo tenía yo. Se llevó el dinero. Él hizo todo, todo. Sálvame. He de quererte tanto. Tú no sabes cómo quiero yo. Mi amor es una brasa viva. A él le aborrezco. No, no me dejes ir al patíbulo. Sálvame. Sálvame, amor. Amor. Esto entrecortado, esto suspirado entre las ondas mareadoras de su aroma insidioso, de sus ropas y de su piel de tafetán, entre el nudo serpentino de sus brazos y el embrujamiento de sus labios, en que las mieles de varios estíos habían dejado múltiples sabores de perversidad y de anatema. Y la promesa me fue arrancada. No tengas miedo. Te salvaré. Por orden mía, hízome después el relato del crimen. Todo combinado por Andrés. Todo, repetía rebajándose ante mí con vileza de querer trasladar la culpa, porque sería noble defender al otro. Pero Chulita parecía más mujer al temer y mentir. Y yo la miraba compasivo. Me olvidaba de que poco antes había entrado en la morada de Chulita dispuesto a tenderle un lazo que la perdiese, a adquirir las pruebas de su crimen. Fue el filtro de las épocas poco varoniles, el de lenidad e indulgencia, lo que corrió por mis venas durante un momento, momento irreparable. Acababa de comprometerme a salvar a la mujer y mi compromiso me hacía en cierto modo cómplice de los dos reos. El eje de mi conciencia había girado, cambiando la orientación de mi espíritu. Una parte del pecado me correspondía ya. La horrible manzana había crujido entre mis dientes y su ceniza me obturaba la garganta, me cegaba los ojos. Yo me acostaba allí donde habían asesinado la cortesana y el perdido y su crimen me entraba por los poros, me subía al cerebro, serpenteaba por mis nervios cuya vibración sensual duraba aún y me envolvía en un aire de insensatez tal que, sin saber lo que hacía, abrí la ventana del gabinete y expuse mi frente al aire puro y helado del exterior. Era una imprudencia incalculable. Podían verme en aquella casa donde acaso al día siguiente se concentraría la curiosidad de todo Madrid. Pero el baño de aire restauró algún tanto mi conciencia y me prestó lucidez. Me insulté por dentro, me desprecié y, como David, me arrepentí. Miseria humana. Me acerqué a la criminal. Estaba pasándose un peine de plata y concha por los cabellos admirablemente negros, sin tintura, y me sonreía victoriosa, alegre, con un triunfo más, aunque todavía agobiada de terror infantil. Retozando, le dije al oído como si se tratase de un juego: ¿ves? Por aquí, por este pescuezo tan redondo y tan suave, donde nacen los ricitos crespos, te echará el verdugo la argolla. No, has prometido salvarme. Pues si he de cumplir mi promesa, conviene no perder un minuto. Chula, vas a contarme cómo fue, sin omitir nada, diciendo la verdad, ¿entiendes? Si mientes, peor para ti. Y después recogerás tus joyas y el dinero que tengas. Yo te daré el que falte. Y de aquí a la frontera francesa, habla. Habla. Parecíame como si oyese algo que supiese de antiguo. Mi adivinación había ido derecha a la verdad.